Hoy, nuevamente, somos víctimas de una catástrofe ambiental en Quintero. Y creemos que ya hemos pasado todos los límites de la tolerancia, de lo aceptable para un sistema productivo que afectan una y otra vez a nuestra comunidad y a nuestros niños. Y vamos a avanzar solicitándole al Ministerio que ponga toda la fuerza de la ley. Y ojalá, de ser necesario, lleguemos incluso a que hayan responsabilidades penales, penas de cárcel, para aquellos que no cumplan su responsabilidad de mantener los estándares sanitarios posibles para que esto no vuelva a ocurrir. Creemos que la comisión investigadora que hemos impulsado tiene que también considerar estos hechos e incluirlos dentro de su evaluación y solicitar que saquemos conclusiones y que tomemos medidas definitivas. En este rol fiscalizador no descartamos incluso llegar a solicitar el cierre temporal de aquellas empresas que no estén a la altura y no apliquen las medidas para poder resguardar y estos accidentes no vuelvan a ocurrir. Estamos solicitando que eventualmente podemos llegar hasta esta consecuencia que creemos necesaria, dado que hoy día las empresas que cometen esta irregularidad y que no cumplen con los estándares mínimos para poder garantizar la salubridad y la seguridad de la población, simplemente pagan las multas y no tienen ninguna consecuencia que va más allá de eso. Y creemos que el tema de la salud de la población en la zona no es un tema de costos, es un tema de que tiene que tener una consecuencia hasta que realmente adapten sus procesos de trasvasaje, de producción y de generación de contaminantes. Tenemos dos problemas ahí, uno muy serio que tiene que ver con la capacidad técnica para hacer este monitoreo, y el otro que diría que también es igual de grave es que hoy día las empresas se están auto-monitoreando, son ellas las encargadas de generar este monitoreo y esta evaluación. Entonces no podemos seguir en esta lógica en donde sean ellas mismas las que generen este monitoreo y estos índices y estas declaraciones, sino que necesitamos tener empresas independientes, agentes independientes que hagan este monitoreo y lo hagan de forma permanente, no de forma eventual como se hace hoy día muchas veces. También hay un problema justamente en este monitoreo de detectar muchas veces de dónde provienen estas emanaciones. Hoy día tuvimos el episodio grave de una emanación de gas con 30 niños intoxicados y no, nadie sabe, nadie se hace responsable de dónde proviene. Y esto, el tema del variamiento de carbón, el tema de muchas emanaciones, finalmente, dado que no existe la capacidad técnica para hacer un monitoreo y diagnosticar de dónde proviene, estas cosas quedan en nada.